Y otra vez. Bola 8. Sola. Y no mal acompañada. Para estar mal acompañado, mejor estar sola. Así que corre la bola. Porque no estoy para matrimonio ni para romance. Lo que quiero es estar lejos de tu alcance. Así que no me busques, que no te voy a dar chance. Te di paso, así que no hagas papelazos. Ya se rompió nuestro lazo. Y es que yo no prospero y tú no sales del atraso. Te di paso, así que deja el papelazo. Oye, que ya te ni caso. Y es que yo no prospero y tú no sales del atraso. Y me encontré otro que me da lo que tú no me das. Me tiene bien loca, arruinada en la mente. Me trago su trampa. Si no llega, si te has servido conmigo, te bufea. Ya perdiste la pelea. Tú ya no eres noticia, deja el mareo. Ya ni te busco, pues no te veo. Ya tengo vida futurista, tú sigas la misma patera. Porque no estoy pa' matrimonio, ni pa' romance. Lo que quiero es estar lejos de tu alcance. Así que no me busques, que no te voy a dar chance. Te di paso, así que no hagas papelazo. Ya se rompió nuestro lazo. Es que yo no prospero y tú no sales del atraso. Bola 8, mi socio.